sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo algo para contarles. Uy, se me abrió una ventana que no era pertinente. Y no es la del estudio que no hay ventana. No es la del estudio que no hay ventana. No. Pauli haciendo ejercicios, cual levantando pesas en la mañana porque no se levanta la silla. Ajá. Ayer hicieron referencia al Ministerio de la Queja. Yo sí quiero continuar con esa campaña porque está teniendo sus frutos. ¿Prospera? Prospera. Ya podemos empezar a armar la asociación civil, me parece, o algo por el estilo de la campaña para que exista el Ministerio de la Queja. No fue... Ah, wow, qué gran cosa, pero es un halo de esperanza. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué querés contar en profundidad o queda un titular ahí? Voy a contextualizar. Recuerdan que la otra vez, cuando volvimos a traer el tema al aire en una apertura, fue porque saliendo de mi ciudad natal a escasos kilómetros, 10 minutos, se rompe el colectivo. Entonces... llegué y se rompió el colectivo y como 3 horas o no sé cuántos en la ruta porque capacidad de volverse a dormir, gracias por suerte. Pero que llegué, me acerqué a la ventanilla y la queja fue en un cuaderno. Ah, sí, habíamos hablado. Recordamos el eso. Libro de quejas. El libro de quejas. Ajá, sí. Esa fue la queja. Ay, nunca completé un libro de quejas. ¿Nunca completaste un libro de quejas? No. Yo en el subte hace años, recién llegada, no me acuerdo por qué motivo, cada 2x3 estaba completo. Porque algo vi ahí que era como mi hermana me dijo, ponelo en el libro de quejas, entonces te retribuían con algo. Completé, yo dije a esta altura, que me hagan completar un libro, que me dieron un comprobante, que no decía nada, que un mail, que qué sé yo, mando un mail a ese mail, me rebota, me dicen que ahora los reclamos son a través de otro, entonces me derivan. Yo dije, nos vimos, el 8 de otoño, la compensación de esto. Típico de un ministerio de la queja. Típico de un ministerio de la queja. La burocracia te cansa, terminás abandonando ahí el carro y decís, bueno, te enojás, puteás a nada, o intentás comunicarte, Boti que te dice hola, qué tal, no sé qué, chau, perseverancia, mandé el mail a ese otro mail, ajá, respuesta automática, obviamente, uh-huh. Entonces con un numerito, que ni recuerdo el número, que era el número de reclamo. Ayer, o antes de ayer, no me acuerdo bien, vuelvo a ingresar al mail y había... una respuesta que decían, me agradecían todo, muy políticamente correcto, como cualquier ministerio, y retribución, como que no estaba la totalidad del pasaje por los daños causados, pero que sí me daban como una especie de cuponera o de algo así, que nota de crédito para cuando saques otro por pasaje. Por un año, que cuando saque otro pasaje, muy me bien. Tenían que hacer un descuento de tantos pesos. Como ah, te iba a decir, ¿es porcentaje o tenía un valor? No, tiene un valor determinado, solo cosa ya, que amiga. Te obliga. Yo dije, ay, qué bueno, me retribuyó, y después dije, bueno, no sé, lo tengo que usar ahora, porque si quiero usarlo dentro de 2 meses, eso va a ser el... ¿Aluján? Claro. Saliste por ruta 3 y te quedaste. No llegas más. Me quedé en Campana, no sé. Sí, o sea, sí, ojo sí. Que Zárate está muy lindo, pero podría ir en Zárate. Bueno, pero resultó esto de... Por eso dije, es un halo de esperanza. Reclamar. Hay que seguir trabajando en el reclamo y en la campaña para sumar cada vez más adhesiones, para tener cada vez más asociadas. Hay que seguir sumándose para este reclamo, pero algo es algo. Sí, pasa que ahí, viste, como me queda la idea de... Es lo mismo... Esa situación que el ministerio que queremos implementar o que estamos tratando en estas pruebas pilotos, Porque si no, pero, como que a quien venga, a quien se exprese, es como y hay que retribuirle. No, pero por ahí el ministerio puede ayudar para hacer sus trabajos pertinentes para que las empresas y transnacionales que causan daños y de todo lo que ya sabemos puedan retribuirte de alguna manera. Empresas extranjeras, no sé. Otra que me parece que se puede sumar es, que seguramente lo hicieron, la otra vez en La Minga, no está bien, caja de Bonobón. Ay, qué rico, hace yo un montón igual, ¿no? Ay, qué rico, qué rico. Abrimos la caja para compartir, 5 bonobón tenía. Ay, cada vez menos, ¿no? Luz decía, esto está muy liviano, está muy liviano. Además, había pibites dando vuelta como, bueno, se comparte, partiendo los bonobón porque no alcanzaba para nada. ¿5 solo chiquito. Venían en una caja? Sí, claramente estaba afuera. No, la caja estaba cerrada, porque decíamos, che, Vicky, vos trajiste un regalo y dijiste, ¿qué hiciste? 5 bonobón tiene la caja cualquiera. Pero ahí fue como una experta, compañera de amiga de la minga, dijo, hagamos el reclamo ya. Como, ¿viste qué? Hay un 0800. Claro, 0800. Que ahí también perseverancia, insistencia, todo. Se logró el objetivo, que era mismo cuando, por ejemplo, no sé, abrís un alfajor y te aparece como medio mordido, si le haces el reclamo te mandan, como ese tipo de cosas. Hay una peli de Darí que actúa, se llama Un Cuento Chino, que tiene una escena inicial que cuenta Clavito, los fosforitos, cuenta algo y va llamando, ¿no? Sí, digo, eso también se podría incorporar, porque muchas veces que haces, te enojas y decís... Ay, no, esto no... Sí, ya está, y te desganas, te desmotiva. Claro, quizás habría un área en donde sería, tenés el Ministerio de la Queja, área motivación, empuje, garra. Motivación. Dale, agite, seguila hasta el final. Motivación, la motivación. No, como dale, dale, dale, y tenés ahí una banda de alentadoras que dale. Tendrías dale, trabajo dale, seguro ahí. Yo, en esa, gritando, dale, dale, seguro, sí, no me agoto. Sí, no fuente. Sí. Vos pero tendrías vos... trabajo seguro y Agus también tendría trabajo seguro para meter presiones en las redes sociales. No sé, claro. ¿Se acuerdan? La comentarios de ras de... La mini pimer, que se le había roto la mini pimer, que le habían regalado, impecable, no sé qué, y Agus todo el tiempo a la empresa... sí, pero vos la veías, te aparecían los mensajes de haciendo el reclamo por la minipymer, creo que era de la marca Liliana. Entonces aparecía ahí haciendo comentarios y saturando. Claro, está buenísima. Y tenés un área de agite. Claro, de agite y área de estrategia de reclamo en redes o en mi caso, ¿qué sería? No sería en redes. Porque yo he logrado a través del mail que me que me retribuyan. Claro. Comunicación virtual. Ponele. Comunicación virtual. ¿Y se puede reclamar que no me gustan las noticias del día? De los diarios, ¿no? Porque acabo de abrir un diario y se me transformó la cara. Y tendrías que dirigirte al barrio de Constitución. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de noviembre. Vamos a reclamar un mundo mejor, un mundo mejor. Les vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana con la presentación de un disco Pica Pica para todos mis compas. Y también un estreno documental, viene Ale Rat de Documentalistas de la Argentina con una peli sobre Goyeneche. Hablamos del Ministerio de las Quejas y de construir un mundo mejor. Lula Bertoldi hace No Bombardee en Buenos Aires. No bombardee en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan casco y te mapos. Escuchando a Clash, escuchando a Clash. Ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por la casa, por la cana, por la panza, por la sacia, por la raya, con de poder. Con de poder. Que perder la fe. Quiero tu parte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Y sentirme bien. Tengo frío. Los golpes siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez. ¿Quieres escuchar a la BBC? Aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardees Barrio Norte. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Hoy miércoles se realizará la transmisión en vivo de los alegatos finales de la defensa, que representan a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Beintín Sosa, el abogado Marcelo Hugo Rochetti y Ramón Obregón y Sergio García, abogadas de Anabel Smith y Alejandra Bucetti. Solicitarán la absolución de sus defendidos basándose en las contradicciones de las pericias balísticas y en la imposibilidad de determinar la procedencia del disparo mortal que acabó con la vida de Rafael Nahuel. De acuerdo con lo constatado en las pericias balísticas, que fue reiterado por las querellas, los uniformados dispararon unas 151 veces con municiones de plomo, utilizando dos tipos de armas, pistolas y subfusiles. La audiencia podrá seguirse a partir de las 8 de la mañana por el canal de YouTube de Radio Zona Libre, Puelmapu, y el Facebook de Cítrica Revista. Nos vamos para Salta, permanencia en Abra Pampa. Las comunidades originarias del tercer malón de La Paz de la permanencia de Abra Pampa decidieron en asamblea volver a la ruta a partir del miércoles 15 de noviembre del día de hoy, ante la continua violación de los derechos humanos por parte del gobierno provincial. Las comunidades repudian la aprobación de la ley del Ministerio Público de Acusación por parte de los diputados de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Además, exigen que los funcionarios electos se pronuncien en contra de la reforma inconstitucional. Comenzó el juicio histórico por la represión de 1975 contra obreros metalúrgicos en Villa Constitución. En Rosario comenzó el histórico juicio por la represión de 1975 a trabajadores y trabajadoras que protagonizaron el levantamiento obrero conocido como el Villazo en la ciudad de Villa Constitución. El juicio demandó 10 años de investigación y en el banquillo están 25 acusados entre ex ejecutivos de la empresa Sindar y represores. Si bien los hechos fueron cometidos antes de la última dictadura argentina, son juzgados como delitos de lesa humanidad, ya que hubo secuestros, torturas y asesinatos contra obreros y dirigentes sindicales. Se cumplen 48 años de cuando nos detuvieron. Para nosotros es una alegría inmensa haber llegado hasta acá, siempre levantando los trapos, como decimos nosotros, no entregándonos y seguir luchando en memoria de todos los que quedaron en el camino, expresó Eduardo Sosa, trabajador sobreviviente del Villazo. Micromilitancia, emotivo pedido de una socióloga en el subte. Este sábado, tras el impacto que tuvo en ese medio de transporte el discurso de Anita Acariaga, muchos y muchas decidieron hablar en los medios de transporte sobre los riesgos que encarga el ultraderechista Javier Milei. Este martes circuló por las redes un video de la socióloga de la UBA, Martina Miravalles, y su hermana Luciana, quienes decidieron hablar con pasajeros de la línea B para advertirles sobre el peligro que representa para el país que un candidato como Javier Milei gane en el balotaje, y se explayaron sobre la postura del derechista sobre las Malvinas y su admiración por Margaret Thatcher. Hace un año éramos millones en la calle cantando por los pibes de Malvinas. Comienzan en su intervención en el subte Anita Miravalles, esta socióloga especialista en trabajo, educación y género. Luego de entornar la estrofa de la canción del Mundial 2022, que dice: en Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están bastante grisecitos. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Carolina Pacheco haciendo Fuego. Todo lo que...

32 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de noviembre. Estamos aquí en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Así es, y nos vamos a ir al territorio que nos encanta, que es el de la memoria colectiva. Bien, bien. ¿No? Venimos semana a semana compartiendo un podcast llamado Soy una nueva bisnieta, que plantea, ¿no?, en un futuro no tan lejano, la posibilidad de un índice de bisabuelidad, ¿no? Exactamente. Que sería para las generaciones de pibis de 20 años que puedan hacerse un análisis de ADN y saltar una generación, ¿no? Entonces, uh-huh, contrastar su ADN con el de sus bisabuelas. Es una serie de 10 episodios, uh-huh, está hecho junto a las abuelas de Plaza de Mayo, varias actrices participaron en el armado y la cooperativa Ubaití también. Vamos por el 9, ¿no? Ya estamos a punto de finalizar esta nueva Zoe. Creo que acá ya fue abuelas y sí, ya esperó un año más o menos a que estén todos estos datos del banco genético y de todas las averiguaciones que hace Abuelas de Plaza de Mayo. Así es, estaba... Ella había conversado con su familia, todo, digamos, nos faltan los últimos dos momentos de esta historia. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 9, en modo abuelas. Hola, ella es Zoe. Zoe, ellas son nietas y nietos que fueron restituidos por las abuelas. Otros aún buscan a sus hermanos y hermanas que fueron robados por la dictadura. También muchos de nosotros somos trabajadoras y trabajadores de abuelas. Bueno, pero no te preocupes, ya tendrás tiempo para conocernos a todos. Hola, Zoe. Mi nombre es Claudia y yo pude recuperar mi identidad hace más de 25 años ya. Ya sé que no se me nota, parezco más joven. Creo que tenía tu edad más o menos cuando pude avanzar con todo esto y conocer a las abuelas. Yo soy la nieta de Buscarita, una de las abuelas de Plaza de Mayo. Y como nos pasó a muchos y a muchas nietas y nietos, yo sé que este no es un proceso fácil. Lleva tiempo, hay muchas idas y vueltas. Pero bueno, es fundamental poder conocer la verdad, sentirte libre. Ay, sí, a mí me costó mucho llegar hasta acá. Desde chica sabía que mi papá tenía dudas sobre su identidad, pero para él era muy difícil poder avanzar. Mi abuela, su mamá, es una persona muy complicada, siempre dice que está con problemas de salud y bueno, mi viejo nunca quiso que esto la afecte. Para mí fue muy importante cumplir la mayoría de edad, eso a mí me terminó de decidir y bueno, también mi amiga Diana y mi mamá me ayudaron mucho. Creo que sola yo no hubiera podido. Sí, acá nosotros siempre decimos que la lucha es colectiva, que ninguna puede sola. Ninguna abuela podría haberse enfrentado sola a todo lo que sufrieron, a todo lo que tuvieron que luchar en la dictadura. Ellas siempre dicen que fue fundamental encontrarse con otras para poder caminar juntas. Zoe. No te preocupes, no, en realidad... cuando pueda hacer los trámites me voy a quitar la tilde para hacer Zoe. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, anoche pude hablar mucho con mi viejo. Él estaba como choqueado, un poco enojado, pero me terminó diciendo que estaba tan nervioso cuando fue al registro civil para hacerme el DNI. Bueno, él se le mezcla todo, ¿no? La duda sobre su identidad, los temores de ser padre, que se equivocó, y bueno, me anotó como Zoe, con la tilde, ¿no? Hasta me contó que le insistió a la persona del registro civil que se escribía así, con tilde. No puedo creer. Qué historia. Bueno, Zoe, ahora vamos a hacer la conferencia de prensa. Y más tarde vas a poder conocer a tus familiares. que están viniendo desde Tucumán. Oh, qué emoción, no tengo palabras, gracias. Gracias. Solo queremos decirte que para nosotras, para abuelas, es fundamental que una bisnieta como vos pueda restituir su identidad. Es muy, muy, muy importante. Porque nos abre las puertas para seguir luchando por las nuevas generaciones y con la ayuda de las nuevas generaciones. Tu caso representa el futuro del trabajo de abuelas. Así que muchas, muchas, muchas gracias por animarte y por tanta valentía y por tu coraje. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Ahí escuchábamos el episodio 9, donde Zoe va conociendo a otros nietos y nietas recuperados. Y en este caso escuchamos la voz de Claudia Poblete, sí, ¿no? Sí, se llama Claudia Victoria Poblete Alcic. Su nombre, digamos, biológico, el que le dieron sus familiares, sus padres al nacer. Ella a los 8 meses fue secuestrada y entregada a otra familia. La voz de quien hace de nieta precisamente es una nieta restituida, así que es sumamente valioso, ¿no?, ese trabajo. Uh-huh, así es. Así que vamos al final de una nueva Zoe bisnieta. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 10. El futuro ya llegó. Buenos Aires, 2028. Con profunda emoción, desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, anunciamos la restitución de la identidad de una nueva bisnieta. En realidad, este caso representa la restitución de la identidad de una bisnieta y de su padre, de un nieto. Porque ella es quien se acercó hasta Abuelas y se animó a presentar su caso ante la institución. Y fue ella quien pidió realizar el análisis genético para determinar su verdadera identidad. Así, con este caso, son 157 los casos resueltos por Abuelas a lo largo de estos 50 años de lucha. Zoe. Zoe es la bisnieta de la pareja de los militantes tucumanos Miguel Ángel Briceño y Amanda Pavese. Miguel Ángel y Amanda se conocieron en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Internacional de Tucumán. Miguel Ángel era empleado ferroviario y era recién egresado de veterinaria. Amanda trabajaba como traductora de inglés en una empresa citrícola y estudiaba ingeniería agrónoma. Ambos militaban en el peronismo de base. Y Amanda también formaba parte de la comisión interna de la empresa en la que trabajaba. Para Abuelas de Plaza de Mayo, esta restitución es muy especial, porque es la bisnieta de Amanda y Miguel Ángel quien decidió acercarse a la institución. Y también este caso es muy relevante, porque ha permitido poner en práctica el índice de bisabuelidad desarrollado en estos últimos años por un grupo de científicas y científicos del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta restitución es un nuevo ejemplo del trabajo constante, silencioso, amoroso y paciente. Desde Abuelas apelamos a toda la sociedad, a las nuevas generaciones, a animarse a romper el silencio. Nuestras nietas y nuestros nietos, nuestras bisnietas y nuestros bisnietos están entre nosotros. Como siempre decimos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hay futuro con identidad. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Che, recién el tema que escuchábamos era de Caro Bonillo, el último disco que sacó, creo que lo sacó hace 3 días, así que si ponen Caro Bonillo en las redes sociales y en las plataformas, está este disco y el disco anterior, que donde en este disco y en el anterior tuvo participación también Horacio Vázquez, sí, percusionista de la banda de Colibrís, uh-huh, y linda persona. Hermosa, hermosa, Caro. Tenemos agendita, agite, porque pasan cosas en estos últimos días. Va a haber veda, va a haber restricción en algunos bares el sábado a la noche, pero de acá al sábado pasan montones de cosas lindas. pasan montones de cosas lindas, como por ejemplo, ya lo venimos anunciando, pero hoy miércoles, acá en la Tribu Mostra, se va a estar presentando la última peli de César González, que tuvo un lanzamiento y una y un estreno nacional en distintos espacios culturales de todo el país el miércoles pasado, pero todavía se sigue replicando, como por ejemplo va a suceder esta noche acá en La Tribu. Así es, a partir de las 8 con entrada libre y gratuita se pueden venir a ver la peli que después... pinta debate, parece ser, después del documental. Después pinta debate, seguramente, depende del espacio, las condiciones, el tiempo y demás, pero algún intercambio de palabras va a estar sucediendo. Y sí, porque al borde testimonia, como después de las PASO, como las opiniones populares de distintos barrios sobre esto de las candidaturas y todo eso. Así que seguramente va a haber debate. Vénganse aquí. Y si no pueden hoy miércoles, mañana se pasa el mismo documental en la Casa de Humahuaca, que es aquí cerquita, a partir de las 20:30. Así es. Hoy miércoles también, desde las 11 de la mañana en Plaza Congreso, va a estar arrancando la Marcha Nacional de la Marihuana. A las 11 es en Plaza Congreso con el Encuentro Marihuana Emprende. A las 3 de la tarde la concentración en Plaza de Mayo. Y a las 4:20 la marcha hacia el Congreso de la Nación. Durante toda la semana se fueron realizando marchas de la marihuana. El 12 fue en Entre Ríos, el 11 en Bahía Blanca, hoy 15 también en Salta, si andás por Neuquén, el 18 es en Neuquén, el 17 es en Mendoza, el 15 también es en Catamarca, el 17 en Bariloche, en 18 en Tierra del Fuego, en distintos puntos del país se realiza esta movilización masiva que, entre otras cosas, exige la reparación histórica de indulto para todas las víctimas de la ley 23.737. Ahí va. ¿Tenemos algo más para el día de hoy o nos podemos ir al jueves? Podemos pasar el jueves. Genial, les cuento. El jueves 16, al mediodía, a partir de las 12:30, una, se va a realizar frente al Hotel Alvear en la ciudad de Buenos Aires una concentración para repudiar el boicot que se está haciendo en contra del artista Roger Waters, a quien le fue negada por segunda vez la posibilidad de hospedarse en dos hoteles de la ciudad de Buenos Aires, el Alvear y el Faena. Por ese motivo, mañana a partir de las 12:30 es ahí en el Hotel Alvear en donde se va a estar haciendo esta concentración. Y además no solo es en apoyo al artista, sino también a la resistencia del pueblo palestino, que ya hace más de un mes que está resistiendo estos bombardeos por parte de Israel. Uh-huh. El jueves también a las 8:30 acá en la Tribu Mostra hay una fechaza de la mano de Noelia Sin Cunas, Melisa Lobos y Tommy Yancafil. A las 8:30 de la noche, vengan un poquito más temprano porque probablemente explote con la música que hacen. Y si te quedás afuera o andás por otro barrio o tenés ganas de hacer las dos cosas, te podés acercar a Masa 1165 a las 7:30 de la tarde para arrancar con las prácticas de tango queer de la mano de Sole Nani y Nati Teram, que después arrancan la práctica y la clase, práctica y después un momento de juntada, baile, abrazo, pasito de tango. Ayer estuve con una persona que participa últimamente activamente de esos encuentros y dice que le renueva la energía de la semana, que se siente sumamente feliz con participar de esas clases de tango queer. Dicen que son lo más. Y lo que suele suceder que después no te quedas afuera, porque se arma como una mesa larga y extendida para que la gente se pueda sentar, comer algo, beber algo, y ahí empieza, no existe como el cabezazo así, sino la invitación directa de vamos a bailar, pero así que puedes ir tranquilamente sola. Nos ha pasado de gente que llega sola su primera vez a la clase de tango es: vení, vení, hacete amiga, sentate acá. Todo el tiempo, toda la gente que va se queda junta en esa mesa larga para ir entrando y saliendo de la pista. Ay, qué lindo. Re lindo, re lindo. ¿Y la noche de samba cuándo es? La noche de samba es mañana viernes. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Es el viernes. Pero porque estuve en el Minguero y la anunciaron y dijimos, uy, qué lindo una noche de samba con Z. Samba con Z. Es el viernes, a partir también de las 8 de la noche, 8:30. Primero es la clase de la mano de Flor Dignovich y después hay práctica y también un poquito de agite con música en vivo y siempre comestibles y bebestibles para acompañar la noche. Bien, bien. ¿Vas a ir? Voy a intentarlo. Tengo una celebración de la vida, así que por ahí no llego. A bailar samba. ¿Y tenemos algo más que nos estemos olvidando? Claro, el viernes a las 9 de la noche toca Loto acá en la Tribu Mostra y hay una propuesta muy, muy, muy interesante para sacar angustias. Porque es muy linda, porque te saca realmente de contexto, y es que el sábado a las 2 de la tarde en el Quí de Villa Crespo, acá nomás en Tames al 200, se va a estar presentando Montarosa. Así que si querés salirte un poquitito de contexto, antes de la veda te vas a ver a Montarosa. Muy buena fecha a las 2 de la tarde. Es genial. Ajá. Hay que militar esa, es muy buena a las 2 de la tarde. Sí, me encanta. No tengo más agenda por mi parte. Por mi parte y por el momento tampoco. Hay una elección sumamente importante. Ay, tenés razón. Nos estamos olvidando de mencionar que estamos nominadas para los premios Lola Mora y no sabemos hasta cuándo, pero sabemos, sí, que sigue vigente el enlace para que nos voten como mejor programa 2022. No solo a Charco de Arena, sino que pueden votar a Estefanía Verónica Santoro, Fanu Santoro por Revista Cítrica, Amanda Alma, a Euge Murillo, que igual está con Fanu Santoro, pero ahí pueden hacer un tatetío, cierran los ojos y donde cae, no cae. No hay balotaje acá, no hay balotaje. A Camioneras, a Cori Rodríguez Enrique, Charco de Arena, volvemos a repetirlo. Las amistades son esas. Las amistades eran esas. Ingresan nos siguen en las redes sociales como Charco de Arena y ahí arribita está el enlace, se meten, van a donde dice Premios Lola Mora y apretan y votan y salen y vuelven a entrar y vuelven a votar. No, y salen. Te va a decir, me parece que la compu te dice. No, ya lo probamos. Salís y entras, no es trampa, se puede hacer. Porque lo dejan. Salís y entras todas las veces que quieras hasta que te aburres o te preparás unos mates, entras, salís, volvés al ratito, te pones a trabajar, mandás unos mensajes y así todo el tiempo, de acá hasta no sabemos cuándo. Claro, no es trampa. Está habilitado el sistema, si no te diría, usted ya votó, debe decir eso, ¿no? No, lo dice, ya lo está comprobado. Y dicen que vale. En serio, tranqui, no va a pasar nada. Es muy confiable esta votación. Esta votación es sumamente de ganas o ganas. Y nosotras queremos ganar. Esta es una banda chilena hecha por docentes y alumnes. La Quinto Patio hace Sale la Quinto Patio.

Más la tribu. La tribu. La fan. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Israel aprobó el cierre de las oficinas y la censura de la red informativa Al-Mayadeen en Palestina. La red informativa árabe Al-Mayadeen denunció que los ministros israelíes de seguridad Yoav Gallant y de comunicaciones Sholmo Karel aprobaron el bloqueo de sus comunicaciones en la Palestina ocupada, incluyendo las pantallas, sus sitios web, redes y plataformas en sus idiomas árabe, español e inglés. La medida demuestra la eficacia de la red panárabe para transmitir la verdad de los sucesos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Este boicot y censura de las autoridades de la ocupación es parte de su política continua y constante de arrestos, silenciamientos y confiscación de la libertad de prensa. Al-Mayadeen nunca retrocederá en su decisión de apoyar a todo el pueblo palestino. Alejarnos física y materialmente no tendrá éxito en separarnos de las masas palestinas y del mundo ni que defiende causas legítimas, que anhelan la libertad y la liberación. Nuestro mañana renace hoy. Esta es una declaración de nuestra alternativa y no una respuesta a la decisión de una entidad que agoniza, expresó Ghassan Ben Yedou, presidente del Consejo de Dirección de dicha red informativa. Frente al boicot que el sionismo ha puesto en marcha contra Roger Waters, anuncian una convocatoria para este jueves en respaldo al creador de Pink Floyd. Mañana, jueves 16, a las 13 horas, la militancia solidaria con la lucha del pueblo palestino y que repudia el genocidio de Israel que comete en Gaza y Cisjordania, se convoca frente al Hotel Alvear en Buenos Aires para desagraviar y solidarizarse con el creador de Pink Floyd, Roger Waters, al que una campaña de boicot organizada por el sionismo ha intentado que Waters no se reúna con su público, que en Argentina son cientos de miles. En esta ocasión, frente a la gran expectativa popular que ha causado el anuncio de dos conciertos en el estadio de River para el martes 21 y el miércoles 22 de noviembre, el boicot se manifestó por el lado de algunos hoteles regenteados por sionistas o partidarios de Israel en el genocidio que practica. Se presentó el Frente Antifascista, instituciones y organizaciones de amplia y destacada trayectoria en el país, entre ellas la Unión Cultural Armenia, se unieron para motorizar esta iniciativa que trasciende lo coyuntural y suma a la lucha por la paz, la confraternidad y la solidaridad entre los pueblos, enfrentando los discursos de odio. La Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, emplazada en la mítica Avenida Corrientes del Centro Porteño, estuvo colmada en un acto de presentación del Frente Antifascista de la Argentina que se llevó a cabo ayer, el lunes 13 de noviembre del 2000, de este año, a partir de las 19 horas. Las palabras de apertura y las presentaciones estuvieron a cargo del compañero Adrián Lomodigian, quien luego de brindar la bienvenida a los presentes explicó que este frente no es una creación inédita, sino la continuidad de otras muchas que fueron conformadas en el seno de nuestro pueblo a lo largo de décadas, y rescata el legado de aquellos y aquellas decenas de miles de antifascistas que nos antecedieron en esta lucha. También puntualizó que la iniciativa es llevada adelante por un grupo de instituciones y organizaciones que, tal como dice la declaración fundacional, como característica común tenemos origen en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos contra el fascismo y a favor del humanismo. El tercer Malón de la Paz fue recibido por Malena Galmarini, integrante del tercer Malón, junto a su abogada Silvia Llanes. Fueron recibidos ayer por Malena Galmarini, directora de AISA, Aguas y Saneamientos de Argentina, y esposa del ministro de Economía y actual candidato a la presidencia Sergio Massa. Según informa el comunicado expuesto en la cuenta oficial del tercer Malón de la Paz, En la reunión expresaron las demandas de las comunidades del Tercer Malón de La Paz sobre la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy. Además, pidieron como pueblos indígenas a partidarios e independientes una entrevista con el candidato Sergio Massa o, en su defecto, un pronunciamiento por los pueblos indígenas. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana y 21 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, algo nublado, una máxima de 26 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Poder callar la voz, creyeron que ellos eran quienes para sentenciar, creyeron que el pibito no tenía nada para dar, creyeron que tu vida la podían gobernar, pensaron que era tiempo de terminar con. Pensaron que tu vida a nadie le iba a importar. Pensaron que aunque el fuego crezca, vos no te escapas. Pensaron que las puertas te las podían cerrar. Pero no pensaron que tu alma no se moría, que en el recuerdo y en cada grito de la vergüenza de no tener dignidad, esconden sus mentiras en un mugriento papel, esconden el relato que acabaron de inventar, esconden esas ganas de saber lo que es amar, mataron 7 vidas que ya nunca volverán. Mataron sus familias, le quitaron a su mitad. Mataron cada rasgo pequeñito de piedad. Mataron muchos sueños y a la sed de libertad. Pero no mataron esas risas y esa rebeldía. La semilla que plantaron hoy se multiplica. Jugaron a ser los dueños de 7 vidas. Creyeron que podían tapar tanta maldad con total impunidad. Lo que nunca se imaginaron, que el amor a nuestros hijos se multiplicaría en miles de voces, en miles de gritos de justicia. El dolor lo transformamos en lucha. No naturalicemos estas muertes. No pidamos más mano dura. Dejemos de lado la indiferencia, la discriminación, la mirada y el dedo acusador. En democracia, el Estado represor sigue matando. Justicia por todos los asesinados de ayer y de hoy. Pero no mataron esas risas y esa rebeldía. La semilla que plantaron hoy se multiplica. La La masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo del 2017, fue una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial. 7 jóvenes detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron de manera atroz en un incendio producido en los calabozos de la Comisaría 1 de esa ciudad, una dependencia que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Lo que escuchábamos se llama Por los 7 de Pergamino y es uno de los nuevos temas del nuevo disco de Julián Bouvier, que el disco se llama Mundo Nuevo. Lo estamos esperando a Julián, que está por llegar. En esta canción participaron, ahí escuchamos, las voces de la madre Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, y Silvia Rosito, madre de Fernando Latorre. Este disco que estamos comenzando a presentar en el día de hoy va a tener su presentación presencial, ¿sabes cuándo, Vani? Este sábado 18 de noviembre a las 20 horas, ahí en el Tanque Cultural en la localidad de Liniers. Acasuso 6930. Encuentran, lo pueden seguir como Pica para Todes con X, mis compas, en Instagram, y también está el disco subido en Spotify para poder escucharlo. Pica para todos mis compas es Julián Bouvier, también es compañero de La Retaguardia. Estuvimos compartiendo ahí los 20 años que cumplió este medio hermano alternativo de comunicación. El 18 se va a estar presentando con Las Malas Lenguas, Parcería Escénica, Abelardo Martín, Ro Urso, Centros Comunitarios de Moreno, van a estar exponiendo Natalia Bernadés, Sebastián Pitavino, Bárbara Barros, Chechu Rodríguez, Valentina Macarone, va a haber visuales de Sacra, hay Feria del Libro, Ritualitos, El Sobaco Ilustrado y Corazón de Perret, y va a estar transmitido por La Retaguardia. Ah, ahí va. Una linda jornada de sábado. Yo lo que le quiero preguntar a Julián cuando llegue es cómo, o sea, va a ser todo con juguito, porque me parece que vamos a estar en veda. Y sí, ya a las 8 de la noche va a tener que ser licuados y limonada. Licuados y limonada para Pica y todos mis compas. Vamos a seguir presentando este nuevo disco que se lanza el sábado. El sol no quema, solo ilumina, y con las estrellas viene la luz. Mira para arriba, la noche brilla en la laguna de Chacomú. Despierto, nadie molesta y los pajaritos cantan mejor. La luna es grande, casi infinita, y el agua es calma como tu voz. Chacomú, Chacomú, vámonos para Chacomú. Chacomú, vámonos para Chacomú. Acerca hasta el camino y la ruta huele a un viento mejor. Las amistades son hermandades y nadie se acuerda de ver el reloj. Ya no hay más tengas miedo a lo desconocido, tírate y nada hasta la mitad, que nunca es tarde para ir aprendiendo y nunca es temprano para enseñar. Chacón, Chacón, vámonos para Chacón. Chacomús, vámonos para Chacomús. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Ahí escuchábamos Chascomús, el tema número 9 de Pica para Todas Mis Compas. Este disco tuvo participación de distintas personas, como por ejemplo Anto Pi en el tema Clementina, justamente el tema que a vos te gustaba. Anto Pi, hermosa artista y música, tuvo participación en voz en el disco Mundo Mejor de Pica para Todas Mis Compas. Sí, muchas compas más también participaron. Julián está en el bondi, viniendo para aquí, para esta casita con parlantes, pero viste cómo son las mañanas, así que vamos a intentar una comunicación por teléfono, porque este sábado, ahí en el Tanque Cultural, en el barrio de Liniers, a las 8 de la noche, se va a presentar este nuevo disco. Ahí está Juli terminando de coordinar todo para que Julián pueda salir al aire y conversar un poquitito más sobre el lanzamiento de este disco, sobre los temas, sobre la participación colectiva dentro de la música también, porque hay varias personas que participan en voces y supongo que también en arreglo para la conformación de este disco. Ahí está. Juli, ¿estás por ahí? Hola, amigas, ¿cómo están? Buen día, buen día. Acá te estábamos esperando. Buen día, te estamos esperando aquí. Ay, en la radio. Se me hizo tarde, estoy en el bondi llegando. Bueno, contame cómo estás, o sea, qué expectativas hay para este sábado. Bueno, estamos muy manijas, muy contentos y muy ansiosos y ansiosas también por esta presentación que venimos esperando hace un montón. Este disco hace un año y pico lo estamos grabando, es un disco que tardó mucho tiempo, que ahí, como escuchaba que contaban, tiene un montón de personas invitadas, más de 20 personas invitadas. Mirá. En voces, en instrumentos, así que nada, eso, es muy expectantes de esta fecha, muy muy manijas. Juli, ¿cómo comenzó este proyecto de Pica para Todos Mis Compas? Bueno, Pica nació como, a ver, yo siempre hice música y tocaba el bajo en bandas de punk, de hardcore, de rock, y escribía canciones, nunca las cantaba, y en un momento dije, bueno, lo voy a empezar a cantar yo, ahí medio como puedo, y arrancamos. Y hace 8 años ya, con un par de canciones, siempre guitarra criolla y voz, así algo bien acústico, pero con la idea, que un poco es lo que marca el nombre también, que es que sea algo como colectivo, ¿no? De alguna manera, que se puedan sumar compañeros y compañeras a tocar instrumentos, que no hace falta que sean grandes músicos o músicas estudiadas, sino quien tenga ganas de sumarse a meter unos coritos, a meter una percusión con... lo que haya, bueno, ese es un poco el espíritu de Pica, así nació hace 8 años y bueno, ahora estamos ya sacando el segundo disco, así que nada, un lindo recorrido, la verdad estamos muy contentos. Está buenísimo esto de que sea una construcción colectiva y también me lleva a pensar de que en cada presentación con esta apertura y esta invitación a que vengan y se suban a tocar o que puedan modificar algunas cosas, nunca es igual la presentación. O al menos estás abierto a que te sorprenda cada presentación. Sí, totalmente. Sí, algo como que se va dando, ahí hay bastante de improvisación. A veces falla eso también porque le invitas a alguien que se sube a tocar y le pifia todo, pero no importa porque es parte también de la idea de Pica, ¿no? Es como una invitación a jugar un poco también, como a sentir que no hace falta, viste, ser como una cosa muy del prestigio de los artistas, ¿eh? No, sino como más eso, colectivo y también como lo que se va dando en el momento. Y así como decís, sí, siempre las presentaciones tienen sus diferencias entre una y otra. Esta del 18, bueno, es algo que venimos preparando mucho más con ensayo y con los artistas y las artistas invitadas sabiendo lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, esta va a ser una muy especial, a lo grande, con visuales de fondo, con una escenografía bien pensada. Entonces va a ser algo, bueno, un poco más producido, así que nada, va a ser muy hermosa esta fecha del sábado, aparte un día antes de las elecciones, va a ser una locura porque me imagino que todo el mundo está muy ansioso y muy nada, son días muy locos, así que va a ser ahí como un evento para intentar exorcizar un poco esa ansiedad colectiva y encontrarnos, ¿viste? También abrazarnos y sentir que bueno, que las luchas van a seguir, pase lo que pase, las construcciones colectivas también, los abrazos también, así que ahí es un poco la búsqueda de este 18. Ahí yo les contaba a nuestros y nuestras radioparticipantes que sos parte, integrás la Retaguardia, que estuvimos festejando los 20 años de este medio comunitario, y digo, ¿cómo también esto, ¿no? Se crean las canciones a partir de todas las luchas. Recién compartíamos esta canción por la masacre de Pergamino y digo, ¿cómo te van surgiendo ahí como con la comunicación alternativa o para acompañar las luchas? ¿Cómo surgen estas canciones? Sí, hay un vínculo total con lo que vos decís de mi participación en la Retaguardia y en, bueno, en la construcción de los medios comunitarios y de las luchas que acompañamos y de las que somos parte. Y Pica también busca eso, ¿no? Ser hablar de cosas que quizás, así como los medios alternativos, ustedes lo sabrán mejor que nadie, nada, tomamos agendas que quizás sabemos que los medios hegemónicos no toman. Bueno, Pica también tiene un poco esa búsqueda de decir, bueno, hablemos de estas causas que nadie suele hablar, que en la música tampoco se hablan mucho, ¿no? En el disco hay una canción sobre los desaparecidos de la Tablada, bueno, como decías, la que pasaron sobre los pibes de Pergamino. Entonces, son temáticas que están totalmente fuera de agenda, que nadie las quiere discutir ni charlar. Bueno, nadie no, un montón de gente, compañeros y compañeras sí, pero eso no es algo que quiera hablar todo el mundo, y esa es un poco la búsqueda también, ¿no? Que poner un poquito en agenda y hacer un pequeño aporte desde la música y desde la cultura, decir, che, a nosotros nos interesa hablar de esto y pensarlo, y de última, nada, tirar una forma de ver lo que pasó en estos casos, y después de última, si se quieren abrir a debate, ¿viste? Bueno, de hecho, hay canciones que hay compañeros y compañeras docentes que las han puesto en el aula para debatir sobre tal tema. Mirá. Y eso a mí me parece genial, ¿viste? Como es un poco la idea también, que haya, que abra debates quizás, que sean un aporte, ¿no? Juli, ¿querés repetir las redes? Te esperamos en una próxima para poder seguir profundizando un poco más y que nos cantes en vivo. Pero ¿querés repetir las redes y dónde te encuentran? Dale. Las redes sociales, arroba pica para todes mis compas, todes con X, que quedó, eso quedó de cuando la X estaba empezando a usar. Después un poco quedó vieja la X, pero nosotros la seguimos bancando. Así que pica para todos mis compas en Instagram y bueno, en YouTube y en Spotify también pueden encontrar la música que hacemos. Y bueno, los espero, las espero, sí. El 18 de noviembre, este sábado a las 20 horas. Va a haber veda, no va a haber escabio, pero va a haber mates, va a haber comida y va a haber muestras de fotos, música en vivo, una feria del libro con unas librerías geniales, así que va a ser realmente un lindo encuentro. De todo, ¿hay que sacar entrada? Hay que sacar entrada, si la sacan anticipada les va a salir un poco más barata, uh-huh. Y si la sacan en puerta un poquito más cara, pero igualmente es un precio del año 2015 más o menos. O sea, que no, quedó viejo el precio también, así que aprovechen. Buenísimo. Que es bien baratito y va a estar muy bueno. Buenísimo. Te mandamos un abrazo. Nos encanta el nombre de este disco, ¿no? Porque seguimos luchando, ¿no? Por un mundo mejor. Sí, yo creo que vamos a seguir siempre, hasta que no estemos más, vamos a seguir buscando, generándolo, porque siempre va a haber... Se nos va, se en nos este va. Momento, sobre todo, sentimos que es también importante, porque estamos en un momento delicado, ¿no? De que se está volviendo a discutir el número de los desaparecidos y un montón de cosas que pensamos que quizás estaban un poco saldadas, así que en este momento Mundo Mejor intenta también ser un aporte para el presente. Uh-huh. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, Juli. Les mando uno, mirá, si me abren la puerta, yo estoy en la puerta de la tribu, ahí les va. Puedo dar ese abrazo. Ahí va, dale, y vamos me quedo a escuchando el programa hasta el final. Ahí sí. Dale. No. Escuchamos Clementina de Pica para Todes, mis compas. Tierrecita viva, campo que alimenta, donde la Sofía y la Clementina siembran. Ajo, zanahoria, acelgas y rosas, y a nadie le falta porque a nadie le sobra. Juntar la cosecha, irse pa' la quiaca, al mercado donde después la revendan. Llevan su sonrisa firme y a cuestas, aunque se haga duro bajo ese sol que quema. Ay, Clementina, ay, Clementina, que con tu sombrero vos templás la tierra. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, que con tu sonrisa iluminás el viaje. Viejo árbol guarda sus historias, descanso del camino a las casas y las chozas. El antigal de fondo enmarca el paisaje y guarda las luchas contra el coloniaje. Las acequias riegan ahí todos esos campos, que hasta la lluvia aquí tiene descanso.

mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Toca, cine documental. Documentalismo. Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat, que se vino desde el festival de... Fuiste al Festival de Mar del Plata, ¿no? Estuve en el Festival de Mar del Plata, sí, muy lindo, como siempre. Viendo películas, yendo a la playa. Bien. Tomando con amigos también, hay que decirlo, y amigas. Pero es siempre un gran plan. Ya iremos haciendo notas sobre las películas que vi allá y que se irán estrenando, supongo, a lo largo del año que viene. Uh-huh. ¿Y hoy qué nos traes? Hoy vamos a hablar de un documental que se estrena mañana sobre la figura del polaco Goyeneche. Sí, se llama Las formas de la noche y fue realizada por Marcelo Goyeneche, que ahora le vamos a preguntar un poco cuál es el vínculo y la casualidad del mismo apellido. Supongo que no es casualidad. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Ale, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, cerca del estreno ya, sí, así que bastante sí, ansioso. Me imagino, siempre. Arranquemos por esto, digamos. Tenés el mismo apellido que el polaco. Contanos un poco cuál es tu vínculo familiar con él y cómo eso devino en una película luego. Bueno, el polaco era el primo hermano de mi abuelo, así que lo conocí sobre todo de chico, el polaco. Yo siempre digo lo mismo, era un... Los domingos, en las reuniones familiares, el polaco cantando, y nosotros los chicos escapándonos, porque era el viejo que cantaba tango, ¿no? Era algo aburrido para los pibes. Era la posibilidad de irnos a jugar a la calle y que los adultos no nos estuvieran controlando. Pero bueno, el polaco tenía una frase que decía, el tango te espera, ¿no? Y en algún momento te llega, te atraviesa y bueno... Y ahí te vas encontrando no solamente con él, sino con toda nuestra música, con esas grandes figuras que ha dejado el tango argentino, ¿no? Y cómo, digamos, a partir de que el tango te llega, decidís en un momento hacer una película y cómo lo encaraste. Y fue hace unos años, siempre tuve la idea de hacer algo, de meterme con la figura del polaco, pero hace ya 4 o 5 años que veníamos hablando en la familia y me estuve reuniendo con Luisa, su compañera, y con Roberto, uno de sus hijos. Y bueno, un día viendo el material de archivo que había en la casa, fotos, algunas filmaciones, bueno, tomamos la decisión en conjunto de ir para adelante con la película. Se empezó a trabajar en el año 2019, cuando se cumplieron 25 años de la muerte del polaco. Y ahí, a partir de ahí empecé a recopilar material de archivo, sobre todo. Y bueno, y algunas anécdotas familiares que también están en la peli. Pero bueno, la idea central que yo tenía fue siempre que el polaco contara en primera persona su historia, ¿no? Para eso trabajamos mucho el archivo de audio de entrevistas, logramos conseguir algunos archivos inéditos, grabaciones que nunca se han escuchado y que están en la película y que forman parte más o menos del hilo conductor de esta peli. Y por otro lado, lo que yo también quería era que el polaco cantara, que cantara mucho, hacer una película para la gente, para el reencuentro con un tipo con la trayectoria en la cultura nacional como el polaco. Yo digo esto, que el polaco cantar y parece algo obvio, ¿no? ¿Qué va a ser el polaco si no es cantar? Uh-huh. Pero la verdad que fue muy complicado. Fue muy complicado porque Sadaic es una máquina de impedir realizar películas nacionales sobre artistas. Es increíble. La verdad que el destrato que hemos tenido con ellos fue una lucha, una batalla de casi 4 años hasta que yo tomé la decisión de terminar la película, si no todavía seguía. ¿Qué pedían? ¿Dinero? ¿Pedían dinero? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se puede pasar un tema del polaco? No se puede pasar ningún tema si vos... O sea, todos los temas tienen autores, por supuesto, ¿no? Sí. Y es a través de los intérpretes que los escuchamos, digamos. Las canciones existen gracias a que hay gente que canta, si no, las letras estarían guardadas. Como el polaco no es el autor, es el intérprete, claro. Hay que pedir autorizaciones, lo cual me parece lógico y entendible. Ahora, el sistema burocrático que tiene Sadaic hace que las autorizaciones lleguen 1 o 2 años después de haberlas solicitado y no respetando los presupuestos de las películas nacionales, de las películas de bajo presupuesto y de cine documental como son las que hacemos nosotros. Por lo tanto, a mí, yo pido un tema ahora que sale tanto dinero, me llega la autorización dentro de un año, me llega con el presupuesto actualizado, porque Sadaic lo actualiza cada 3 meses, por lo tanto me sale 5 o 6 veces más. Entonces se me va casi todo el presupuesto en tratar de incluir canciones. Esto es una realidad, que digamos, ahora yo estoy empapado en este proceso y he hablado con un montón de gente que no puede hacer películas sobre celebridades de nuestra cultura por ese mismo tema, por el tema de que no pueden pagar los temas. Uh-huh. Es impresionante. Sí, es una lástima, porque además es un laburo de recuperación justamente de esas obras que muchas a veces, o de archivos que muchas veces quedan olvidados y es una traba a eso. Lo hemos sufrido también. Pero bueno, más allá de eso, te quería preguntar, porque figuras con una biografía tan compleja y tan vasta y con tantas cosas que le han pasado en la vida y con tanto material también, eso de música y de archivo y de testimonios, supongo que se hace difícil decidir qué y cómo, cómo pensaste la estructura de la película y cómo ir atravesando esa biografía. Sí, básicamente yo te decía, el polaco, yo quería que el polaco contara su historia. Por suerte tenemos mucho archivo familiar, que es el que más está en la película. También logré un convenio con la RTA y la televisión pública, que nos cedieron bastante del archivo. Y después algunas joyitas que han aparecido por ahí. Y mucho otro archivo que hay y que no se puede utilizar porque está en manos privadas. Y ahí arranca otro problema que tenemos, que es que no tenemos una cinemateca nacional donde se preserve y se ponga en valor el material audiovisual. Y entonces entra el costado mercantilista de la cultura y de nuestro acervo audiovisual. Hay mucho material nuestro, hay mucho material polaco en televisiones privadas de Europa, por ejemplo, a las cuales no se puede acceder si no se paga una gran cantidad de dólares. Hemos ido perdiendo el acceso a nuestro patrimonio audiovisual de a poco, y la verdad que estamos en una situación muy compleja. Más allá de todo esto que digo, porque lo tengo que decir, lo digo todo el tiempo, hacer una película es sumamente complicado. Y estoy acá tratando dos temas que para mí políticamente son fundamentales, ¿no? O sea, si no tenemos políticas públicas de preservación y políticas públicas de acceso a nuestro patrimonio audiovisual, tenemos un gran problema. Sobre todo las próximas generaciones, que no sé con qué material van a poder hacer las películas que hoy recién casi podemos terminar, digamos. Yo soy un afortunado porque he tenido mucho material más familiar para contar esta película, pero después si no se hace muy complicado. Pero lo que se van a encontrar es con esto, con una diversidad de archivos, con mucho trabajo de postproducción. Hemos remasterizado algunas canciones inéditas del polaco de los años 40, tenemos conciertos que también hemos restaurado de los años 60 y 70. O sea, la idea fue siempre trabajar pensando en el público que llegue a la sala y que pueda disfrutar el polaco en su máximo esplendor. Eso se disfruta mucho, la verdad, de escucharlo. Yo no conocía más de lejos un poco su obra y la verdad que te acerca mucho más profundamente. ¿Qué fuiste descubriendo de ese personaje? Digo, supongo que siendo familiar sabías un montón de cosas de un costado más familiar. ¿Qué te trajo la película? ¿Qué descubriste con el laburo de la peli? Y mira, fundamentalmente me reafirmó esa esencia que tenía el polaco de ser un tipo que tendía puentes con los jóvenes, que estaba muy atento a lo que pasaba musicalmente en el país y que alentaba a los jóvenes a seguir su carrera, ¿no? Esto se ve muy reflejado en los 80, ¿no? Y sobre todo después de la película Sur de Pino, ¿no? Que ahí está el polaco con Fito, pero digamos, trabajó en colaboración con Lito Nevia, iba a los recitales de rock, y también lo que te cuentan es que los jóvenes se acercaron, muchos se acercaron al tango a través de la figura del polaco. Ir al Café Homero, donde tocaba él en los 80 y los 90, era como ir a un recital de rock. Estaba lleno de pibes que estaban ahí ansiosos esperando que salga el polaco. Para mí fue un tipo que tuvo muy pocos prejuicios y que se escapó un poco de esto, ¿viste?, del tango ortodoxo, de cuidar su lugar y nada más. Uh-huh. Para él la música era lo más importante y no importaba el género. El tango era un tipo que escuchaba de todo. Los discos del polaco que te encontrás en la casa son increíbles. Tenés la discografía de los Rolling Stones, de los Beatles, tenés mucho rock nacional, mucha música clásica también. Escuchaba de todo y estaba siempre atento a lo que iba surgiendo. Me parece que ahí fue un actor fundamental en esto que te digo, de tender puentes, de abrir puertas a las nuevas generaciones y de estar siempre en contacto con los jóvenes. Eso es maravilloso en él. Total. No, me quedo pensando en esto de que en estar en contacto con los jóvenes y escuchás a personas del tango hoy que también buscan otra manera de disfrutar y de difundir el tango, plantean justamente eso, como poder sacarlo de una generación que está marcada, como que parece que el tango es solo para viejes y en realidad el tango tiene tanto que está buenísimo que personas jóvenes también lo puedan disfrutar y se puedan acercar. Sin duda, el tango es nuestra música como tantas otras, forma parte de nuestro ADN, están nuestras historias. O sea, el polaco lo decía, el tango te espera, o sea, te encontrás con esas poesías a medida que vas creciendo y va contando tu propia historia, ¿no? Entonces, es importante seguir difundiéndola. Yo también me propuse que, y ojalá que así sea, que esta película no solo venga a contarles un poco la historia a quienes ya lo conocen al polaco y que la puedan disfrutar, sino que también algunos pibes puedan tener acceso por primera vez al polaco y a través del polaco meterse un poco más en nuestra música y ir a buscar estas canciones y a estos monstruos como Troilo, como Rivero, como Goyeneche, como Piazzolla, como tantos otros que tenemos que siguen ahí esperándonos y que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Buenísimo. Contanos, Marcelo, cómo viene el cronograma del estreno, dónde se puede ver la película y cómo sigue la difusión. Estrenamos mañana en el Cine Gomón y en el Cine Cosmos. Tenemos en el Gomón, funciona a las 12 del mediodía, a 15:50 y a las 20 horas, y en el Cine Cosmos a las 15 y a las 21:15 horas. Entonces, los esperamos, tenemos algunas sorpresas, va a haber siempre algunos artistas invitados para ir generando el clima polaquiano previo a la proyección, van a venir a tocar el bandoneón, a cantar. Estamos organizándonos, tratando de tener alguna sorpresa en cada una de las funciones. Y el viernes se estrena en Mar del Plata, en el Cinema Center del Paseo Diagonal. Y la semana que viene ya vamos a estar en La Plata, en San Isidro, y de a poco van apareciendo nuevos lugares. La idea es estar como siempre, acompañando a nuestro cine documental, a nuestras películas que hacemos con tanto amor, con tanto sacrificio, y tratando de juntarnos con el público, que es lo más importante, ¿no? Supongo que después se abrirá también todo un recorrido por milongas y espacios del tango, ¿no? Para ver la peli. Sí, sí, falta todavía, pero el 13 de diciembre vamos a estar en el Club Atlético Fernández Fierro, pasando la peli, y después va a tocar la orquesta. Vamos a hacer una función doble, que va a estar muy buena también, y sí, seguramente saldrán el circuito alternativo de las milongas, del tango, y de donde quieran que vayamos con la peli del Polaco. Bien, Marcelo, muchas gracias por el contacto y muchos éxitos con el estreno. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo. Pasaba Marcelo Goyeneche, estrena Las formas de la noche, Roberto Polaco Goyeneche, una película documental, ¿no?, que nos trae un poco todo el recorrido musical de Roberto Polaco Goyeneche. Sí, a pesar de las quejas, la peli, digamos, contra Sadik, la peli tiene un montón de música, así que me parece que eso es lo más lindo e importante de destacar. Está bueno escucharlo al Polaco y verlo también. Uh-huh. Paso un chivo más antes de despedirme. Se hace en La Cultura del Barrio, que es acá en Villa Crespo. Sí. Nosotros hablamos con el director de un documental. Que se hizo sobre La Cultura del Barrio. Sí, se hace un festival interbarrial audiovisual. Ajá. Jueves y viernes de esta semana, 16 y 17, y jueves y viernes de la semana que viene, 23 y 24. Otra forma de ver y hacer cine es posible, es un poco el eslogan. Y ahí hay programas de documentales. El FIPA. ¿Eh? ¿Es el FIPA? Sí. Documentales cortos, uh-huh, pero agrupados por temática, ¿no? La temática del agua, temática de género. Ahí hay materiales muy interesantes y pueden ver y ir a apoyar un poco también el laburo barrial que hace La Cultura del Barrio. ¿Dónde queda La Cultura del Barrio? Queda por acá, cerquita. Sí, Murillo 957. Murillo 957. Sí. También se va a pasar el documental LCDB, el documental que es sobre La Cultura del Barrio, a las 20 horas mañana. Es un festival muy lindo ese, arrancó muy chiquitito, uh-huh, y de a poco fue como creciendo un poco más, y las temáticas y las pelis que pasan siempre son muy de muy territoriales y de conciencia barrial. Total, séptima edición, así que ya tiene un recorrido. Gracias, Ale, por venir. Gracias a ustedes. El sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor, para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien, nada está aquí ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color, a una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio, ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren. Le hace Dos minutos faltan para las 11 de la mañana. Se amplió la mesa, parece. Y yo quedé enana. Está Juli acá, ¿no? Hola, vine. Es que estaba llegando, pero llegué tarde, mala mía. Realmente estabas del otro lado de la puerta cuando sí. Cortamos la comunicación, así que un placer. Bueno, recibirte. Gracias, un placer estar en la tribu. Me encanta y aguante Charco de Arena. Sí. Me encanta estar acá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya vendrás a cantarnos, sí, ¿no? Sí. Te comprometemos. La próxima llegó temprano, de verdad. ¿Escuchaste al polaco Goyeneche alguna vez? No tanto, pero lo escuché y me gusta y me encantó la charla. Hermoso, aguante. Qué bueno que se reivindica nuestra cultura. Sí, totalmente. Bueno, no nos queda mucho tiempo más al aire. ¿Cómo sigue el día, Ale? ¿Tu día? Estoy terminando mi película, así que ¡esa! Mucho retoque de color. ¿De qué? Es un tema difícil, es sobre casos de abusos en la Iglesia Católica. Bien, sí, duro. Interesante, ¿no? Uh-huh. Y necesario, creo sí. yo. El que está haciendo color, que es amigo mío, me dijo... Terminé de ver la película y me pregunté, ¿por qué Ale hace estas cosas? Bueno, alguien tiene que hacerlo, digamos. Exactamente. ¿No? Sin duda, la necesidad de romper este silencio. Y les cuento que el 19 de noviembre es el Día Internacional contra los Abusos Sexuales en las Infancias. Así que mirá, pará, lo tengo que... ¿Viste cómo soy? No puedo. Sí, pero tenemos que seguir la charla ya porque son las 11, tenemos que dar el pase a la montaña. Ahí va, juntamos todo y nos reencontramos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.